En el que los profetas escribieron se está rajando por sus grietas. Sobre los instrumentos de la muerte el rayo del sol brilla claramente. Cuando cada hombre está desgarrado con pesadillas y sueños, nadie se colocará la corona de laurel mientras el silencio ahoga los gritos. La visión es clara. El hombre ahogado por su destino, por sus propios fantasmas. La música de King Crimson trata de representar la intensa batalla del hombre consigo mismo. La atmósfera hasta ese punto se presentaba recargada del sonido del melotrón, contrapunteado con los arpegios de Robert Fripp que le dan un aire de balada folk. El análisis poético de esta canción, Epitaph, es más que interesante, pero hablando musicalmente, la progresión sonora va desde lo austero e íntimo a la muralla sonora. Al final del tema el ambiente se hace aún más tenso. El canto de Greg Lake parece perderse entre la inmensidad y la magnitud de esa muralla, quizá de la misma forma en que el hombre es consumido por sus propias pesadillas. Mañana, con Moonchild, el comienzo de la cara B, hablaremos de la banda, de los King Crimson, de estos cinco ingleses que más que una banda de rock formaron una institución y una escuela de pensamiento musical que hasta nuestros días sigue influyendo y creando nuevos músicos. Te voy a hablar de Steve Wilson, el fundador y líder de Porcupine Tree, uno de los pilares del rock progresivo inglés en presente. Este hombre, Steven Wilson, involucrado en trabajos de King Crimson, Jethro Tull, Yes, XTC o XTC, fue Steven precisamente quien remasterizó en 2010 el álbum In the Court of the Crimson King, en la corte del Rey Escarlata, el vigésimo de los 50 esenciales de Oldie Motel. Y aquí están la banda de Steve Wilson, Porcupine Tree. loose inside my head. I got books that I never ever read. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams are dead. Sweet. Las mejores vistas al rock en Rock FM. Ese con quien sueña su hija, o ese ladrón que os desmaneja, su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen lleno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo sé por quién ahora, os preguntáis por qué, señora, se marchita vuestra fragancia. Perdiendo la vida, me mando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Y cuando sale una flor, a la larga la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos eres honjas que tuvo a granel, señora. No debo polla, me hago cargo, para un soñador de pelo largo que le va a usted la paz, señora. Si en su reloj sonó la hora de abandonar su hogar, señora, en brazos de un pescado nocivo, que solo le dio un soplo de cupido, que no le hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Si cuando se abre una flor, el olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo, baila marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel. Y un sueño en la piel, un sueño en la piel, señora. Versión de Los Enemigos de Señora, Fino, Chema, Josele, qué grandes Los Enemigos, Oldie Motel en Rock FM. Y ahora llega otra banda, Recién Nacidos. Hace poco han tenido un concierto que ha sido un enorme éxito. Recién Nacidos y poderosos en su propuesta. Son tan buenos, como diría alguno, que parecen extranjeros, que me parece una barbaridad de frase. Recién Nacidos, digo, y poderosos en su propuesta, Aurora and the Betrayers son Coque Santos, batería, Alfonso Ferrer, bajo, José Funco, guitarra, David Sulces, teclados, Martín García, saxo tenor, Josué García, trompeta, Carolina García, coros, Verónica Ferreiro, coros y Aurora García, solista y frontwoman. Aurora and the Betrayers, From Love to Hate, de su álbum recién salido, Old Motel.